un espacio de y para jóvenes. Porque llegó el momento de democratizar los medios. Y crear los propios. Es nuestro derecho a la información y al libre pensamiento. Este es nuestro reto histórico. Porque no nos callamos, no nos rendimos y no nos agachamos. Somos el músculo y la fuerza del cambio. Medios libres y una verdadera democracia. No al neoliberalismo. Sí al derecho. Estas son nuestras exigencias. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Jueves, 8 de la noche. Por radiochinelo.mx. Todas las voces. Estás escuchando Radio Chinelo, todas las voces. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material, de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita, ya basta, nunca más. No nos vendemos. Tampoco nos corrompemos. Nosotros nos gobernamos. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Jueves, 8 de la noche, por radiochinelo.mx. Radio Chinelo. Todas las voces. Estás en el movimiento. Estás en la información. Estás en la acción. Estás en 132 Radio Cuernavaca. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión de este espacio 132 Radio Cuernavaca, donde buscamos llevar información libre, veraz y objetiva a todos los rincones del país a través de este poderosísimo medio que representa Internet. Esta noche les tengo una mala noticia, no va a durar mucho el programa, ahí tengo... me siento un poco mal, tengo que decirlo, entonces no va a ser completo el programa, pero los vamos a dejar con unos audios muy buenos que hablan sobre la privatización de Pemex. Quise hacer el programa porque desde hace algún tiempo no les dimos esta información que me parece muy oportuna. ¿Se acuerdan de la explosión en Pemex? ¿Se acuerdan que... iba a haber una investigación y que el presidente y Murillo Karam dijeron que iban a dar una explicación puntual? Bueno, pues reservaron los videos y los estudios periciales de la explosión del complejo de Pemex. La Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos reservaron por un periodo de 12 años las grabaciones de las cámaras del complejo administrativo donde murieron 37 personas a causa de una explosión el pasado 31 de enero. Vía sistema Infomex, la reserva de 12 años fue documentada por Pemex en relación a otorgar grabaciones de las cámaras de su complejo administrativo. Fueron declarados como reservados también los planos topográficos de cimentación, de instalación eléctrica, sanitaria y de gas del edificio B2. O sea, no quieren que sepamos absolutamente nada. El diario Reforma informó que la reserva se da pese a que a la paraestatal dio a conocer... que el 6 de febrero que la explosión del edificio B2 fue a consecuencia de un accidente por fuga de gas y después que la PGR a través de Jesús Murillo Karam prácticamente descartó que la acumulación del componente en el sótano haya sido intencional. Señaló que las muestras obtenidas por peritos expertos en explosivos en los sótanos del edificio B2 era información confidencial. Bueno, pues para que esté en el registro la información de todos nosotros, pues ya está, están reservados. Habría que hacer algo, ¿no? Habría que ir al IFAI con muchísimas solicitudes de información, a ver si así las pues desreservan. Otra situación lamentable que pasó este domingo, 11 muertos, Dios mío. Hubo 5 en Xochitepec, 3 en la Autopista del Sol, 1 frente a Galerías, otro en Acapancingo y uno en Zapata. Vamos de mal en peor, ¿eh? Vamos de mal en peor. No va a disminuir la violencia, aunque a pesar de que estos digan que sí. Después de esto, Graco dijo que el saldo rojo fue producto de un ajuste de cuentas. Ante estos hechos de violencia, dijo que, les pidió a los medios de comunicación que cambiaran la narrativa, y hablaran de las cosas que están ocurriendo bien en Morelos. Lamentó lo que se decía en las redes sociales respecto a estos 11 muertos y aseguró que está bajando la incidencia delictiva y que lo va a probar. Bueno, una buena manera de probarlo sería que las muertes violentas se detuvieran. Sostuvo que los crímenes ocurridos el fin de semana responden a ajustes de cuentas entre grupos delictivos, no son actos en contra de los ciudadanos y son una secuela de la lucha por el territorio, pero conforme avance la estrategia de seguridad de su gobierno irán bajando las muertes violentas, dice. El gobernador aseguró que ya existen personas relacionadas con las carpetas de investigación abiertas por las ejecuciones registradas e incluso detalló sobre 2 casos, una de la mujer de Amacuzac y la del taxista. Miren, esto es importante. Graco Ramírez sostuvo que su gobierno no va a resaltar los nombres de los delincuentes ni de las bandas, sino continuará trabajando por la reducción de los índices delictivos y para garantizar la seguridad de los morelenses. Esto es grave. Esto es grave porque a los que se dedican a entender la violencia que se está generando, como por ejemplo Anabel Hernández, si le echan un ojo al libro de Los Señores del Narco, pues documenta muy bien los nombres, las bandas, cómo operan, cuál es la lógica que siguen. Entonces esto nos dificulta a todos entender cómo es que se va desarrollando el conflicto de la violencia en Morelos. Estamos muy mal, ¿eh? Y yo no veo que la gente haga nada. Estaba leyendo hace unas cuantas semanas un artículo donde decía que se estaban haciendo protestas en varias partes del país y Morelos, callado. En Morelos no hay protestas. En Morelos ya se acabó eso. Es un punto al que le tendríamos que poner atención, ¿no? ¿Ya se enteraron que va a haber un nuevo reemplacamiento? Que van a cambiar las placas este lunes. El gobernador sostuvo que el reemplacamiento del 2013, forma parte de la estrategia de seguridad, pues habrán las nuevas placas metálicas, las tarjetas de circulación y los engomados. Contendrán un código con la información de cada vehículo que podrá ser detectado por las 1000 cámaras de videovigilancia que a partir de mayo su gobierno instalará en todo el estado. Aparte cámaras por todo el estado. Estamos convirtiéndonos en una sociedad de encierro tremenda. Dice Graco que esto no va a tener propósitos recaudatorios, que lo único que pretende es que es parte de su estrategia de seguridad. Bueno, ya publicaron las reglas, por cierto, para la operación del programa de reemplacamiento. Ay, por si las quieren checar, están en internet. A los habitantes del Distrito Federal se las aplicaron, nos las aplicaron a los que vamos para allá. Aumentaron el transporte público y en vacaciones. Los microbuses y las vagonetas aumentaron 1 peso. Ahora costaba 3, ahora van a costar 4 pesos. Los autobuses costaban 4, ahora van a costar 5 pesos. Hay corredores concesionados en el DF que son Reforma, Periférico, Revolución y Circuito Interior. Ahí esos va a ser de 5.50 para el servicio ordinario y de 6 para el servicio ejecutivo. La tarifa del Metrobús en horario diurno aumentará a 6 pesos por viaje, costaba 5. Para los taxis, el banderazo taxi libre será de 8.74 con un aumento de 1.7 pesos cada 250 metros o cada 45 segundos de viaje. En caso de taxis de sitio, la cuota inicial será de 13 pesos con 10 centavos con un cobro de 1 peso con 30 por cada 250 metros o 45 segundos. Pues mal. Esto todo es producto de los gasolinazos y de la mala política que se está llevando en el país. Vino Escape al Vive Latino. Su concierto presentó una nueva rola que se llama Canto a la Rebelión. Esta rola, en voz de ellos mismos, tiene un guiño a México. Entonces, pues para no dejar, y porque nos encanta Escape, somos fans aquí en el programa, lo vamos a escuchar. Quédense con esto y enseguida regresamos. Esto es Canto a la Rebelión de Escape. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Soy Eugenia León, cantante. También soy ciudadana y como tal, desde muy joven he estado comprometida no con un partido, sino con causas justas y humanistas. Ahora que la inseguridad nos maltrata y que el crimen organizado crece día con día, debemos estar unidos y juntos por un Pemex moderno, eficiente, nuestro, soberano y sin corrupción. Y lo más importante, que sirva para el desarrollo y la seguridad de todos los mexicanos y mexicanas, y no solo de unos cuantos. Que el petróleo no se privatice y que sea al fin de todo el pueblo de México. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Estás escuchando Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Bueno, pues continuamos, estamos escuchando, para el que le interese, Exploding Plastics. Es una banda noruega que se formó en 1999 y tocan electrofunk Big Beat y tienen elementos de jazz. Búsquenlo, está muy bueno. Pues prácticamente hemos llegado al final. Bueno, yo me despido. No hemos llegado al final del espacio porque los voy a dejar con muchos audios, pero yo me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este breve espacio, breve tiempo de música e información. Ojalá lo hayan disfrutado, ojalá les haya servido la información que les presentamos. Ya tenía muchas ganas de decirles eso de que reservaron los videos y los estudios de Pemex. No sé, no estoy, estoy seguro más bien que no se difunde mucho esta clase de información por los medios normales, regulares, convencionales, pero bueno, aquí está. Estamos tratando de aportar un poco a este corredor de información libre. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden que nos escuchamos el próximo, como todos los jueves a las 8 de la noche, por esta misma sintonía, radiochinelo.mx. Pasen un excelente inicio de fin de semana. Quédense con esto es Javier Solórzano sobre la privatización de Pemex. Después, el doctor Alfredo Jaliferrame, igual, hablando sobre la privatización de Pemex. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima. Les saludamos con mucho gusto. ¿Cómo ha estado? Espero que haya estado siguiéndonos aquí a través de www.radio13.com.mx, que entre en nuestro blog, que conversemos. Le adelantamos, pronto buscaremos la manera de hacer esto que llaman chat, que habría que buscar la manera de encontrar una traducción, ¿no? Literal. Javier Solórzano, la privatización de Pemex. Chat sería conversación, ¿no? Que esa sería quizás la palabra, una conversación entre usted y nosotros, para que usted esté cerca de nosotros y nosotros de usted y podamos conversar. Bueno, la discusión no viene, la discusión ya está, que es el famoso tema del petróleo. ¿Qué hacer con el petróleo? Que yo creo que todos nos lo planteamos cotidianamente. ¿Cómo hacerle para que una industria, la industria más importante del país, una de las más importantes del mundo, la que más dinero mueve y más producción genera, pueda tener una vida que le permita reponerse sistemáticamente? El 40% de todo lo que este país mueve es el petróleo. A ver, vamos a ponérselo de manera muy sencilla. Si usted ve que una calle tiene un agujero, por decirle algo, un bache, para arreglarlo, si pudiéramos nosotros colocar las partes del dinero que se tienen que invertir, los 2,000, 5,000 pesos para llenarlo, para pasar, ya saben, ¿no? Hay todo para volver a poner el chapopote o para lo que usted quiera. El 40% del dinero viene de Pemex. Casi todo el país, el 40% viene del dinero de Pemex. Es una cosa importante. Y le voy a dar otro dato que también puede resultar extraño y hasta cierto punto puede romper los esquemas. ¿Sabe que solo entre el 4 y 5% del total del dinero de Pemex se dirige hacia los salarios de los trabajadores? Entonces aquí algo anda raro. ¿Cuánto cuesta hacer un barril de petróleo? Pues póngale usted, $5, $6. ¿Saben cuánto está el barril de petróleo en este momento? En más de $90. El barril de este tipo, el petróleo tipo maya. Le pongo otro dato para que se dé una idea. El gobierno mexicano calculó sobre menos de $50 el precio del barril de petróleo. Quiere decir que de los 5 dólares, que es más siempre, ¿no? Pero de esa cantidad a los $49, tenemos todo satisfecho porque calculamos que es el dinero que íbamos a tener, lo íbamos a tener con base al costo del petróleo. Pero aquí ha venido sorpresa, ¿no? Una variable, que esa variable significa que de 50 ya se elevó a 90. O sea, la presunción para todo el año es que el barril de petróleo anduviera sobre los $46, $47. Bueno, ahora resulta que cada barril de petróleo cuesta más de $90. No 90, más de 90, 90 y tantos centavos. Esto le da una idea de la cantidad de dinero que está entrando. Y entonces la gran pregunta uno dice, bueno, ¿cómo entra toda esa cantidad de dinero y este país no revierte su desarrollo? ¿Cómo sigue habiendo un chorro de pobres, un chorro de desigualdad social, un chorro de todo eso que lo vemos cotidianamente? Esta es una de las partes que hay que pensar. La siguiente parte que hay que pensar es hasta dónde debe de llegar un proceso de reforma de Pemex. Le planteo algo sin nacionalismos exacerbados, ¿eh? Créame que no me estoy agarrando, ya sabe, el chicote y pegando acá atrás y agarro la bandera nacional y me tiro aquí de cabeza. No. El petróleo no puede privatizarse. No tiene razón de ser privatizarlo. Porque es un bien natural, es un bien que está abajo de nosotros y es un bien que tiene que ver con nuestro territorio, con nuestra historia, con nuestro presente y con nuestro futuro. ¿Qué es lo que sí hay que hacer con el petróleo? Pues evidentemente modernizarlo y dejar respirar a Pemex. Cada dinero que entra a Pemex no se lo quitan, se lo materialmente jalan, se le meten dinero a la bolsa y lo sacan. Y Pemex, ya sabe, ¿no? Se sigue comportando a la altura en este país, sigue vendiendo, sigue haciendo cosas, sus ingenieros siguen chambeándole y va, pa, pa, todo crece y crece. Pero Pemex dice, bueno, yo no entiendo esto, cada vez a mí me va mejor y cada vez a mí me va peor. ¿Qué es lo que está pasando? Y no olvidemos las otras situaciones. Estados que son directamente petroleros, Tabasco, Campeche, Veracruz. Así, directamente. ¿Ve usted la desigualdad social que ha ocurrido en estos tres estados? El dinero tiene que regresar en buena medida de donde sale el petróleo. Es una discusión muy larga, pero partamos de algo. No hay que meterse donde uno no debe. Hay cosas que se pueden hacer que están a la mano, como reconfigurar las empresas de Pemex. No hay que meterse a mover la Constitución, porque vamos a generar un problema interno muy fuerte, pero hay que saber oír, hay que tener de la mano aquellos que del tema saben y que hacen las cosas no bien, sino muy bien y que son ingenieros mexicanos. Y hay que fortalecer el marco de investigación científica, el marco que los dineros que deben ir directamente para el Instituto Mexicano del Petróleo y para hacer más investigación y pensar en que tenemos que tener un diagnóstico preciso y claro de dónde hay petróleo y dónde no. Pregunto, ¿solamente hay en las aguas profundas? ¿No hay en las llamadas aguas someras? Esto es algo que nos deben de dar claridad perfecta de ello, para ir poco a poco avanzando junto con otra variable. Este país no puede seguir sin tener nuevas refinerías. No hemos construido una en más de 15 años. Andamos mandando el petróleo para regresarlo en gasolina, ¿no? Y andamos gastando, que para qué quiere. Andamos yendo a Nigeria para que nos traigan cosas. Le diría que el asunto es más serio. Por eso sé que puede resultarle a veces impopular. Todas estas manifestaciones que ven en la calle, las del grupo del PRD, del Frente, etcétera, tienen su razón de ser, porque estamos discutiendo algo que tiene que ver con nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Y si el gobierno quiere evitarse problemas, yo diría que presente su reforma y que deje claramente establecido que no va a cambiar esos rasgos básicos fundamentales que permitieron a Pemex ser lo que hoy es y que hoy urge de una renovación y de una modernidad, que no significa de su reprivatización, sino significa el fortalecimiento de lo que hoy es Pemex en términos de su sentido de propiedad y modernizarla como parte de este mundo que hoy evidentemente es cambiante a toda hora. Pásela bien, oiga. Aquí estaremos mañana y ojalá a lo largo del día nos estemos viendo. Adiós. Bueno, ese fue Javier Solórzano hablando sobre la privatización de Pemex y de por qué no se debe privatizar Pemex. Seguimos escuchando Exploding Plastics y yo sigo aquí a pesar de que dije que ya me iba. Quédense ahora con el doctor Alfredo Jalife Rame, igual hablando sobre la desnacionalización de Pemex. Quédense con nosotros, continuamos aquí en 132 Radio Cuernavaca. Los argumentos que está dando el gobierno calderonista, pero no solamente Calderón, la pareja Mourinho, digo, la pareja Calderón-Mourinho-Terrazo, sino también el trío priista Beltrones-Labastida-Gamboa, y obviamente otros panistas que están un poco en la retaguardia, como otro trío, es Elizondo-Barragán, Rubén Camarillo y Bueno Torio, que son más o menos los que están dando la cara, y algunos perredistas que por desgracia han claudicado en el camino. Pero yo puedo decir que la nación mexicana está alerta, es intuitiva, entiende. Ustedes saben que incluso en encuestas hechas por el gobierno, el 70% rechaza la privatización del Pemex. Y el 80% es más contundente cuando se les pregunta a la privatización con asociación extranjera. Pero lo que yo quiero decirles es de que de entrada no hay debate, no existe un debate. Aquellos que digan que hay un debate no les conviene porque la van a perder. Por una sencilla razón, no tienen argumentos. La batalla en la opinión pública la hemos ganado nosotros, se los digo de entrada, y eso que estamos antes de todavía del día 18. No han podido con los argumentos que ha esbozado Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho de manera... Yo creo que a mí me gusta más este Andrés Manuel López Obrador, se los digo abiertamente, que al que defendimos en el desafuero, que al que fue jefe de gobierno, e incluso al quien hicieron el fraude. Yo creo que este es el gran Andrés Manuel López Obrador. Este es su punto óptimo, así como ustedes saben que tienen la cocina perfecta. Yo creo que este es el momento cumbre histórico de Andrés Manuel López Obrador. Mucho más allá de haber sido un buen jefe de gobierno. Recuerden, por favor, que esta conferencia es del 2008. A las clases necesitadas, con el Metrobús, con muchas cosas. Cuando le hacen el desafuero en forma, imagínense, lo desaforan porque hacen un camino que además no fue error de él, fue error de su secretario de gobierno en ese momento, y además ni ese error de Ortiz Pinchetti, que es amigo mío por cierto, un camino que hace en unos terrenos que le pertenecen a un agente de Juan González, imagínense de quién, en Santa Fe, para conectarse con el hospital inglés. Imagínense qué crimen más grande, que más él ni tenía que ver. Y aquí no quieren desaforar al Mourinho Terrazo. Imagínense, para que vean ustedes la proporción en la que estamos en México cuando se trata de aplicar la ley. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando obviamente el fraude, que para qué tocamos el tema, que fue más que evidente que se lo iban a hacer, porque precisamente ellos ya tenían planeada la privatización energética. Es decir, más allá de haber hecho un fraude electoral, lo que tenían en la mira era poner a un espécimen de la clase de Calderón Hinojosa precisamente para entregar el petróleo. ¿Ya? Y en algunas cosas lo han de tener agarrado, porque igual que a estos, aquel día estaba viendo la historia biográfica de varios de los que están en el Comité de Energía del Senado. Y el... ¿qué pasó? Está bien. Es que oí que alguien se está grabando. Pues graben, ¿cuál es el problema? No, ningún. Aunque esté el CISEN, que graben, nosotros diarios los graben. Y qué bueno que lo sepan y que se entiendan. No, si tuviéramos miedo no saldríamos de la esquina de la casa. Pero además contamos con ustedes, porque si no, no saldríamos. No estamos solos. Así es. Entonces, cuando vimos varios personajes del Senado, sus historiales, digo, no se dice nada del otro mundo, pues muchos de ellos han sido acusados de estar en el narcotráfico. Entonces, si nosotros vemos lo que es el Plan Colombia y lo que es la Iniciativa Mérida, ustedes saben que muchas veces Estados Unidos usa al narcotráfico como caballo de Troya para avanzar su agenda. Y quizás estos ya no tengan salida, sea irremediable, porque curiosamente los especímenes más macabros y más, yo diría, con antecedentes criminales del país son los que quieren llevar a cabo la privatización energética. Bueno, ¿y dónde quedó la virtud republicana? Bueno, entonces, y yo en muchas ocasiones he comentado que no entendemos la prisa de este gobierno de querer privatizar cuando ellos mismos reconocen que la exploración en las aguas profundas toma alrededor de 10 años, es decir, a ellos ni siquiera les van a tocar las migajas de su venta. Y cuando ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo he dado dos propuestas democráticas, porque obviamente las hay, ante una situación que obviamente ellos mismos han dicho que es un tesoro, pero es un tesoro para piratas, no es un tesoro desgraciadamente para la nación mexicana, y nos estamos dando cuenta que estamos ante una cleptocracia. Ustedes saben, la palabra clepto viene de cleptomanía, que es de hurto maniático, es decir, de un gobierno que parece que está más dedicado a robar que a aplicar la democracia. Entonces, tiene dos escollos este gobierno. Primero que nada, no cuenta con la legitimidad para abordar una empresa del tamaño de querer rematar o malvender a Pemex. Eso es primero, no tiene la legitimidad. Segundo, no tiene el mandato, es decir, aún aceptando el 0.56% de victoria electoral, pues con eso no es suficiente para rematar la principal empresa de este país, que es la única que viene entre las primeras 400 del mundo. Pemex la ubica en el lugar 33. Ya para que ustedes se ubiquen, yo en una ocasión me puse a hacer ahí cuentas alegres y más o menos, digo, haciendo un poco de memoria, que es quizás me equivoque un poco, pero ahí me la perdonarán. Pero en el lugar 450 y pico venía América Móvil y luego venía Cemex, pero además con cantidades muy, muy ínfimas. Es decir, estamos hablando que prácticamente los ingresos de Pemex, que fueron del año pasado de 104 mil millones de dólares, ¿oyeron bien? 104 mil millones de dólares. Eso equivale al Producto Interno Bruto de Chile. Es decir, Pemex es mucho más que una empresa, es prácticamente un país en esa relación. Entonces, tampoco cuentan con el mandato explícito de la nación mexicana, y sobre todo cuando estamos viendo sondeos que están en contra de ellos. Entonces ellos cuentan con los multimedia, tienen a Goebbels Doriga, tienen a toda la bola de los locutores como el Cero Gómez, este, que es un gato de Beltrones, que lo pone ahí. Beltrón, ¿ustedes se acuerdan cuando le hacen la entrevista infame de este Cero Gómez a Raúl Salinas en Almoloya? Pues eso le valió el premio de estar. Si eso se le llama premio, a nosotros nos ha dado gusto, porque hemos estado también en los medios, de que nos corran con tal de no venderle nuestra alma al diablo. Nosotros es todo lo contrario. Entonces, ante esta situación, no tienen ni mandato, no tienen legitimidad, y no hay un debate verdadero. Ellos tienen el control de los multimedia, de todos los medios, y nosotros hemos propuesto una salida democrática. Porque obviamente el gobierno calderonista va al choque. En esto no nos equivoquemos. Yo aquel día lo comentaba en el Comité de Defensa del Petróleo. que yo nunca he visto que Calderón recule, ahorita está la palabra de moda, a mí no me gusta usarla, a mí me gusta más usar que retroceda, pero en su caso yo creo que tiene mayor connotación personal. Yo no lo he visto recular en nada, es al contrario, he visto todo lo contrario, que es muy entrón, dicen que es de mecha corta, dicen que Margarita dice eso, que eso es más grave, entonces ya se imaginarán. Entonces, ante estas situaciones, pues hay salidas democráticas, porque él sí se va y va a usar a los militares, por desgracia, y obviamente pues nosotros tampoco, estamos desgraciadamente, se los digo en forma abierta, ante una colisión, un choque de trenes, porque ni él va a querer ceder, tiene Estados Unidos lo están empujando, desgraciadamente van a haber militares que ciegamente acepten sus órdenes, y nosotros no estamos dispuestos a ceder, porque ese es el último, es la batalla del destino, no hay otra más. Es decir, México va a ser otro al día siguiente de que se venda Pérez. Recuerden, por favor, que estamos escuchando una conferencia del doctor Alfredo Jalife Rame del año 2008, hablando sobre la reforma que se quiso implementar en aquel año. Ahora lo pongo porque me parece que es bastante recuperable, ¿no? Prácticamente la reforma que se presentó en aquel entonces es la misma que quieren presentar ahorita. Entonces, para que nos vayamos informando, para que vayamos entendiendo de qué va esta reforma. Seguimos escuchando al doctor Alfredo Jalife Rame en la desnacionalización de Pemex. Reforma real. Y ahorita vamos a entrar en detalles a eso. ¿Me puedo quitar el saco, me acuerdo? Bueno, no, lo que quiera, nada más el saco. Y es que aquí ya entramos en calor, nada más hablé de las reculadas de Calderón. Bueno, gracias. Entonces, ¿cuáles son salidas democráticas? En esto yo soy responsable de esas ideas, no tiene nada que ver el Comité de Defensa del Petróleo, no tiene que ver nada Andrés Manuel, no lo han expresado, pero yo sí lo estoy expresando, es mi responsabilidad. Una propuesta que he dado es la del referéndum. Ya es tiempo que el país madure, y obviamente ganaríamos el referéndum, pero acudiríamos al referéndum bajo esta condición, que haya una participación equitativa en los medios. Por si vamos a lo mismo, que Gómez Dóriga le da 99.9% con todos los medios, el Cero Gómez, el Bulldog Vizquili, el Perro Feliz y toda esa fauna que hoy nos gobierna en los medios de comunicación, pues obviamente ahí la tenemos perdida de entrada, porque nos hacemos ilusiones. Aquí lo que se trata es que un referéndum tengamos una participación equitativa a los que estamos a favor o en contra de la privatización de Pemex, así de sencillo. Esta es una salida democrática para un país que debe madurar en este sentido. La otra, obviamente sin este IFE, ¿no? Tendríamos que crear un comité en el que estemos de acuerdo también los ciudadanos. La otra salida, el año entrante, este congreso, yo ayer lo dije en el congreso, me invitaron a dar una charla, mañana voy a estar ahí también, aquellos que todavía no tengan nada que hacer a las 12 del día, ahí vamos a estar en vivo en el Congreso y van a oír cómo hablamos nosotros en el Congreso. Obviamente hablamos mucho más duro que los vendidos diputaditos que ahí están, los digo abiertamente. Diputaditos porque no sirven para nada. Ahora, ellos corren el riesgo de haberme invitado, pues ¿para qué me invitan? Yo estoy feliz en mi casa haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, nos quieren oír, pues los van a oír. Entonces, para no hacerles el cuento largo, otra salida con este congreso que ya está saliente, y siempre lo he comentado, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué no nos sentamos a meditar? Hoy yo estaba dando una entrevista, una conferencia que me tocó dar en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM sobre el aspecto, la dimensión geoestratégica del petróleo mexicano. Y una de las tesis que yo aportaba era que un país como México, una situación geopolítica única que se está dando en el planeta, ante las presiones de Estados Unidos, que obviamente quieren llevarse el petróleo mexicano que no pudieron capturar en Irán, pues una medida sensata, inteligente, era pues sentarse a esperar a ver qué sucede con la crisis del dólar, quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, en qué condiciones va a llegar, cómo se va a encontrar el mundo el año entrante. Estamos ante un mundo cambiante, son situaciones que se dan una vez cada 100 años. Entonces yo no entiendo la prisa por querer rematar con un Congreso saliente las aguas, las reservas del petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, si nos podemos esperar todavía un año más. Entonces, una salida también democrática es de que, como hay elecciones el año entrante, legislativas, ahí podemos poner precisamente que exponga a cada quien, los que se lancen, si están a favor o en contra de la privatización de Pemex, y ahí de cierta manera se da un referéndum indirecto. Yo incluso decía que estaba dispuesto, a mí no me gusta la política, se los digo de entrada, ni me gusta ser diputado, ni sea, al menos con esta, con esta fauna que tenemos en el Congreso, en la actualidad son muy mediocres, desgraciadamente. Y ahorita les cuento una anécdota rápidamente, porque nunca he querido ser diputado. En una ocasión me estaban dando una plurinominal y un expresidente de la República quería que yo fuera diputado, entonces me mandaron hasta un militar a hablar a mi casa. Entonces yo al final le dije, bueno, ¿y ustedes por qué quieren que sea diputado? Yo soy feliz en mi casa, yo no quiero hacer nada, estoy feliz en la academia, dando clases, escribiendo. Y me dice esta persona, que era de alto rango, mandado por expresidente, es que queremos elevar el nivel intelectual del Congreso. Y le dije, bueno, ¿y a mí por qué me quieren bajar el mío? Yo gano igual que lo que gana un diputado, se los digo abiertamente. Entonces a mí, si yo no les hice nada, les digo que les mando. Sí, porque no es lo mismo. Uno solo contra 500 que no valen nada. Bueno, como hay muchos de ellos respetables, los que me invitaron ayer, por supuesto, y los que les invitan mañana. Pero la mayoría, imagínense, Emilio Gamboa de diputado, bueno, ya es la vergüenza nacional. El Beltrón es. Puro ampón, ya que mejor metan a los cárteles directo a la Cámara de Diputados y nos evitamos las elecciones. Bueno, yo prefiero al Chapo Guzmán, se me hace más divertido, por lo menos es original, ¿no? Ya sé que es el Chapo, ¿no? Y no están hablando con el padrino del Chapo. Entonces, ante esta situación, la otra era, bueno, incluso, fíjense en qué sacrificio, y se los digo abiertamente, que yo el año entrante que se lancen a diputados los que quieran estar a favor o en contra de la privatización, y es una manera indirecta de hacerlo. Incluso yo estoy dispuesto a hacer el gran sacrificio de lanzarme a diputado, pero obviamente con la consigna de estar en contra de la desnacionalización de Pemex, y creo que arrasaría en las urnas, se los digo de entrada. Entonces, ¿qué salidas democráticas las hay? El debate lo hemos ganado, académicamente nos tienen pánico, porque saben que nosotros tenemos datos duros, y ahorita rápidamente se los voy a demostrar para que lo vean. Primero que nada, ¿qué nos están vendiendo? Ya les demostré que no hay debate. Bueno, luego hablaron del diagnóstico. Yo por deformación, no les voy a contar todo mi historial, pero sí les puedo resumir que soy neuroendocrinólogo, que es una rareza en la medicina. La que se estudia endocrinología y luego hice psiquiatría biológica, por eso entiendo la conducta humana, sobre todo de esta fauna del Congreso y de los neoliberales, y sobre todo de la pareja Calderón-Mourinho-Terrazo. El apellido Terrazo no es albur, y así es su apellido materno. Sí, pues no es lo mismo Terrazo que Terroso, en el caso de Calderón y Mourinho. Entonces, obviamente yo estoy. Por lo menos sí sé qué quiere decir la palabra diagnóstico, mínimo. Bueno, estos están haciendo diagnósticos, les voy a decir cómo. Ya decidieron la privatización de Pemex. Y ahora a él le van a buscar todas las argucias y coartadas posibles y por haber para hacerlo. Entonces es una pérdida de tiempo, incluso ellos lo saben, no tienen argumentación, no van a perder su tiempo, porque tampoco son tontos. Los podemos acusar de ignorantes, pero no de tontos. Ignorantes es una característica del modelo de ver. Ahorita les voy a contar también esto de la modernización, la gran ignorancia a la que han llegado. Bueno, entonces, hablan de un diagnóstico. Bueno, ¿dónde? Un diagnóstico pues toma tiempo. Además, los diagnósticos se pueden equivocar. Por ejemplo, conmigo se andaban equivocando en diciembre mis colegas médicos, con eso les cuento todo. Entonces, hay diagnósticos que están mal hechos. Entonces, y esos ya tienen el tratamiento sin saber cuál es la enfermedad ni cuál es el diagnóstico y sin las pruebas de laboratorio. Entonces dice uno, bueno, ¿de qué se trata? Ellos ya decidieron, no hay diagnóstico. Esa es la pregunta. Bueno, luego quedamos en una palabrita que nos han vendido, que esa era hoy mi tesis precisamente en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ustedes saben, es un foro académico muy importante de la UNAM. Y ahí había dos ingenieros brasileños que venían de Petrobras. Y bueno, a mí me han enseñado mis maestros, sobre todo que yo estudié la prepa en escuelas francesas fuera de México, me enseñaron siempre a buscar el significado de las palabras. Entonces agarro y busco, bueno, estos Beltrones, hablando de modernización, como que me preocupaba el término, no Beltrones, a mí Beltrones no me preocupa en absoluto. Entonces, Beltrones hablando de modernización, si pertenecen al viejo régimen caduco del PRI, ¿cómo van a estar hablando de modernización los del viejo régimen? Agarro y me fui a buscar la definición, además no en un diccionario patito, sino en un diccionario de adeveras, enciclopédico de la Universidad de Oxford, Universal Ilustrado, y veo la definición de modernización. Significa, cito, característica de los tiempos presentes y actuales, recientes. Así es, cito. Característica de los tiempos presentes y recientes. Bueno, ¿cuál es la característica reciente y presente del petróleo a nivel mundial? Ya se las voy a decir. Estos señores son caducos, quieren desnacionalizar cuando el mundo está yendo a la renacionalización. Entonces, ¿quiénes son los caducos ellos? De modernidad no tienen nada, ni entienden la palabra modernidad. Ahora, cuando nosotros decimos por qué se está renacionalizando el mundo, es muy sencillo. Incluso les daba el ejemplo en la... en el Instituto de Ciencias Económicas de la UNAM, que mañana voy a abordar más en esto en el Congreso, precisamente con estos datos. Primero que nada, a partir del año 2000, las dos empresas más importantes del mundo, una es Gazprom en Rusia, ha renacionalizado. Es decir, todo lo que hizo Yeltsin antes de Vladimir Putin, de ahora en adelante le diremos Vladi para no meternos en oscuras semánticas, por favor, sobre todo que hablando de ciertas parejas, así que, y tríos, y ya saben, mejor lo dejamos en Vladi al presidente ruso. Estamos escuchando al doctor Alfredo Jalife Rame en la desnacionalización de Pemex. Estás escuchando 132 Radio Cuernavaca por radiochinelo.mx. El anterior había sido Yeltsin. Y Yeltsin regaló literalmente el petróleo y el gas ruso a los oligarcas de allá, que son los plutócratas, con L, por favor, no se vayan a confundir en la caligrafía, a los plutócratas, que son los equivalentes a los plutócratas mexicanos. Es decir, una privatización que fue infame, Rusia estuvo a punto de desaparecer del mapa, literalmente se los digo, y obviamente cuando llega Vladi al poder, cambia totalmente esa política, y hoy Rusia, y les estaba dando el ejemplo, no solamente es la segunda gacela, es la primera gacela más importante del mundo, sino que regresó al primer plano, resucitó de los cementerios neoliberales y está en el primer plano nuclear, geoeconómico, geofinanciero. Incluso a nivel de reservas de divisas, tiene ya el tercer lugar del mundo. Desplazó a Taiwán y está detrás de China, que tiene 1.6 millones de millones de dólares, son cifras frescas. Japón, que anda estancado en un trillón, y ya Rusia, que tiene medio trillón de dólares, 500 mil millones de dólares de reservas, el equivalente de toda la eurozona. Ese es el milagro económico que hizo Rusia, claro, porque se manejó el petróleo en términos nacionales, y no en términos transnacionales. Ese es el gran ejemplo. Y otro ejemplo que yo les daba era el de Aram. Digo, porque nosotros tenemos, vean, nosotros el debate, ¿por qué lo estamos ganando? Porque nosotros estamos aportando datos duros, estamos dando argumentos que no nos los pueden contraponer. Por ejemplo, ¿qué está haciendo toda esta fauna neoliberal del Congreso de priistas y panistas? Emilio Gamboa se fue a Chile, dice que le gustó mucho el país. Y de regreso, y él lo dice, que regresó entusiasta. Bueno, querías hablar con él. Regresó muy entusiasta de Chile y comenta que el ejemplo a seguir era la petrolera chilena. Bueno, con eso que le gusta tanto, pues le gustó mucho la empresa chilena. Agarro y me pongo a buscar Chile, su ejemplo. Ustedes saben que Chile es deficitaria en importación de petróleo y no tiene gas. Es decir, nos están dando el ejemplo que no sirve. Es decir, están engañando incluso a los pobres diputados del PRI que son muy ignorantes. Esa es la realidad. Bueno, luego nos salen con ejemplos, nos salen el ejemplo de Vietnam, por favor. Me caen muy bien los vietnamitas, más las vietnamitas, obviamente. Y es un país muy simpático y para viajar y exótico, pero no es una potencia petrolera, por favor. Oiga, México es la quinta potencia petrolera del mundo. ¿A dónde nos quieren arrojar? ¿A qué fauces? Bueno, entonces, realmente ellos este debate lo están perdiendo con los datos duros. Entonces, y están yendo a contracorriente. Por ejemplo, la definición que dan de modernidad es una contradefinición. El argumento que nos vende que el mundo está yendo a la privatización no es cierto. El mundo está yendo a la renacionalización. Pero el ejemplo más contundente, ya olvídense de Rusia, es el de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita es el principal aliado de los Estados Unidos, pero han sabido ejercer su soberanía. Y fíjense qué interesante, que hoy estaba dando esos datos en la mañana. Obviamente se los digo muy anecdóticamente, no así con una precisión exacta, pero estamos regresando nosotros en México a lo que hizo Arabia Saudita hace 58 años. ¿Oyeron bien? Hace 58 años. Esa es la modernidad de este duopolio neoliberal, priista, panista. ¿Por qué hace 58 años? Porque fue el momento cuando Arabia Saudita hizo los contratos precisamente de asociación estratégica en el que iban 50-50 con los Estados Unidos. ¿Y qué hicieron cuando viene la época de auge del petróleo en la década de los 70? Empiezan a capturar activos de la empresa que se llamaba Aramco, que era totalmente estadounidense totalmente, y se llamaba American Company, por eso viene la palabra Aramco. Ahora ya es Saudi Aramco, ya le aumentaron lo de Saudi, y empezaron en 1973. Ustedes recuerdan que es la fecha del auge petrolero, que incluso matan al rey Faisal. Y obviamente ahora ya se sabe por qué lo mató la CIA, pues obviamente no les convenía un rey de nacionalista, lo matan, y allá al año siguiente ya tenía el 60% Arabia Saudita de los activos de su empresa, y pasan del 74 al 80, estamos hablando ya de hace 28 años, pasan a tener el 100% del control de su empresa. 100% del control de su empresa, y a partir de ahí hoy tienen ingresos por casi 500 mil millones de dólares, y ustedes saben que prácticamente han ido expandiéndose. Por ejemplo, habían desempeños que no querían hacer, que ya los hacen, porque ha sido de tal magnitud el crecimiento de esta empresa, que ese es el ejemplo a seguir. Y hoy, por ejemplo, nos decían los brasileños: no sigan el ejemplo de Petrobras, porque a nosotros nos obligaron a ceder el 40% de nuestras acciones. Cuando nosotros, los ingenieros de Petrobras, estamos diciendo: sigan el ejemplo de Pemex. Fíjense, todo lo contrario. Es decir, hay que seguir a Pemex como una empresa estatal, que obviamente es muy exitosa, y tan es exitosa que el año pasado dejó 104 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien la cifra? 104 mil, que es el equivalente al Producto Interno Bruto de Chile. Lo que pasa es que este es el derroche. Fox, en sus 6 años, dilapidó no solamente la democracia, le hizo papilla, descuartizó al país, nos puso al borde de una guerra civil, pero más aún, dilapidó toda la riqueza petrolera. 500 mil millones de dólares. ¿Dónde están? A gastos de cuenta corriente, para ir a subvencionar a una bola de parásitos burócratas panistas que tienen los salarios más altos del mundo. Entonces, eso nos dijeron: ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué burocracia es la mexicana deficiente! Es la peor del mundo, ustedes la conocen. Con los salarios más altos del mundo. Ahí se ha ido la riqueza petrolera, en lugar de haber ido a invertir en investigación y desarrollo. Bueno, luego, ya les abordaré otras cosas técnicas que son muy importantes para irles refutando todos sus argumentos. Entonces, cuando dicen que no hay dinero, pues no, con ellos nunca puede haber dinero. Porque todo, si el barril del petróleo valía $8 con De la Madrid, cuando curiosamente la Bastida Ochoa, el secretario de Energía, cuando se llamaba secretario del Patrimonio Nacional, o con Reyes Heroles Jr., cuando era el secretario de Energía con Cedillo, valía $9. Y o ahora con estos que vale, hoy estaba $110 el barril, el oro amarillo valía hoy $1,000 la onza. Y todo eso nosotros, se los digo con rigor, nosotros lo pronosticamos desde el punto de vista geopolítico, cuando nos dimos cuenta que Estados Unidos iba a perder, no iba a poder capturar el petróleo de Irán, y ahí en marzo del 2004 yo me atreví a hacer una ecuación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el valor del oro negro y el oro amarillo. Así está sucediendo. No es que seamos genios ni somos profetas, no, es simple geopolítica. Cuando Estados Unidos, además porque conocemos el mercado petrolero, y en mi libro Los cinco precios del petróleo, ahí abundo sobre este tema, cuando Estados Unidos controló durante 2 siglos el petróleo siempre tendía a la baja. En los momentos en que Estados Unidos no puede controlar el petróleo, siempre tiende al alza. Así de sencillo. Entonces, si uno obviamente ha visto durante 2 siglos la tendencia de los precios, pues uno sabe a qué atenerse y sabe más o menos de qué orden es este juego. Bueno, entonces, ya estamos viendo de que la situación a nivel de esta famosa modernización no es tal. Ellos están en la contramodernidad. Estamos viendo que las tendencias mundiales van al revés, es decir, el mundo se está renacionalizando. Las empresas estatales petroleras hoy tienen el 90%, ¿oyeron bien?, de las reservas mundiales. Ya se acabaron las transnacionales petroleras, los sajonas y gallegas, ni siquiera son españolas, ahora son gallego-campechanas, bueno, ya son más raras aún, piratescas, obviamente Campeche, ustedes, los que conocemos Campeche, ustedes saben que ahí llegaban mucho los piratas hace mucho, y hoy la tendencia no es de las transnacionales privadas a las que se les quiere vender la riqueza petrolera que tenemos en los fondos del Golfo de México, sino que hoy lo detentan las empresas estatales. Y si vamos a empresas, la principal empresa del mundo, que es Aramco, nos está demostrando cuál es el paradigma. Porque hoy precisamente nos decían los brasileños que el ejemplo a seguir no es Petrobras, entonces yo obviamente metí mi cuchara y dije, así es, el ejemplo a seguir es Aramco y no Petrobras. Si vas a seguir un ejemplo Pemex de una empresa exitosa, estatal, pues hay que seguir el ejemplo de Aramco, que ha ido nacionalizando paulatinamente y capturando las acciones de esa empresa estatal desde hace más de 75 años. Entonces estamos hablando de historias largas, eso no se da de un día al otro, y eso se quieren rematar, hacer y deshacer. Bueno, eso es en lo que concierne la palabra modernización. Ya vimos que no es así, que el mundo va de otra manera. Luego viene la cuestión de dinero, esa es la más sencilla. Lo que sobra es dinero. Aún aceptando que Pemex esté quebrada, lo cual no es cierto, sabe que Hacienda se lleva todo el dinero de Pemex, lo único sencillo, hay una medida sencilla, es desfiscalizar a Pemex, es decir, que Hacienda se dedique a cobrar sus impuestos, sobre todo a la bola de parásitos pseudoempresarios que no los pagan, y que deje a los que saben de gestión petrolera el manejo de esta gran paresta. Ahora otra, vamos a aceptar que en efecto no hay manera de rescatar a Pemex en la situación en que se encuentra. Pues hay muchas salidas, vean. Una salida que yo he propuesto, el Banco de México tiene más de $80,000 millones de reservas. Ustedes saben de dónde vienen, del petróleo, básicamente vienen del petróleo. Bueno, las podemos usar, ¿para qué queremos tantas reservas de petróleo, de divisas? La mitad de ellas las podemos usar, si es que hay mucha prisa de urgencia, para 1, 2 años o 3 años y solventar las necesidades inmediatas. Luego, otra, tenemos más de $100,000 millones, si es que no me equivoco, la última vez que las vi estaban en 80,000 también, en Afore, andan comprando acciones en Estados Unidos que se están quebrando, que están perdiendo dinero, cuando pueden invertir precisamente en los activos de Pemex, que les dejaría elevadísimos dividendos, elevadísimos. Imagínense una dividida, el petróleo se ha quintuplicado del 2004 al corte de ahorita, imagínense, 5 veces se ha elevado. Cuando el mismo Calderón Hinojosa, que era que fue secretario de Energía 7 meses, ¿no? Porque no dura mucho en los puestos a donde llega. Él había ido, ustedes saben que México es observador en la OPEP, y entonces y ahí va. Entonces ahí fue a regañar a los de la OPEP cuando valía $30 el barril, que había que bajarlo a 23. ¿Por qué? Pues es la marioneta de los Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos lo mandaron a regañar a los países de la OPEP para que le dejaran el precio del barril. Mis amigos de la OPEP me dijeron, oye, ¿y esta cosa que llegó aquí, quién la mandó? Pues, ¿de dónde vino? Resulta que México ya no es un país petrolero, ya anda defendiendo los intereses de Estados Unidos y no los debe. Bueno, asustados los de la OPEP con esa cosa que les mandaron ahí, que fue lo único que hizo siendo secretario de Energía. Bueno, aparte los negocios que hizo con su pareja, lo digo respetuosamente, Mourinho Terrazo. Entonces, en ese sentido, no se sostiene el argumento de que no hay dinero. Incluso se pueden pedir créditos en el mercado internacional, que nos los pueden dar cuando sepan que obviamente nosotros estamos dispuestos a invertir. O lanzar bonos. Yo dije, vamos a lanzar los bonos del Golfo de México. Así les vamos a llamar incluso. Es decir, salidas financieras hay todas. Ahí realmente pega. No se sostiene. Entonces, no se sostiene el debate. No se sostiene el diagnóstico. Bueno, incluso un diagnóstico. Y ahora qué bueno que Andrés Manuel está tocando ese tema. Hay que hacer una auditoría. Antes de vender o rematar una empresa, cualquiera lo sabe, cualquiera que tenga una microempresa, lo primero que hace es una auditoría. Eso es elemental. Pues no tenemos ninguna auditoría de ventas, pero una auditoría ciudadana. O incluso yo he propuesto que la UNAM, la Facultad de Contaduría de la UNAM y la Escuela de Administración del Politécnico, bueno, no se lo vamos a dar al ITAM. Ya se lo vas a dar al ITAM, mejor privatiza, ¿no? Ya va a vivir eso. No te evitas el costo de los contadores del ITAM o del SIDA o del CIDE, no sé cómo se llama esa cosa. Entonces, en ese sentido, ahí pueden hacer las auditorías. Bueno, si ya la UNAM y el POLI se venden, pues este país no tiene remedio. Seguimos escuchando al doctor Alfredo Jalife Rame en la desnacionalización de Pemex. Nosotros hemos llegado al final de este espacio. Ustedes quédense escuchando todavía esta conferencia del doctor Alfredo Jalife. Pero bueno, a nosotros ya se nos acabó la hora. Entonces recuerden que nos escuchamos el próximo, como todos los jueves a las 8 de la noche, por esta misma sintonía, radiochinelo.mx. Pasen un excelente inicio de fin de semana. Gracias y hasta la próxima. Estás en el movimiento, estás en la información, estás en la acción, estás en 132 Radio Cuernavaca. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Entonces ustedes se dan cuenta, por donde sacan la cabeza se la hundimos. No hay manera, no tienen salida, porque tenemos argumentos muy sólidos, tenemos la razón histórica a nuestro favor. Bueno, entonces ahí pues, se pueden hacer un auditorio. Oye, no les da lo del diagnóstico. Bueno, luego, lo de la modernización no les da, lo del dinero no les da, ya les demostramos todo lo contrario. Además, Pemex es la empresa número 33.